Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. En el podcast de hoy tengo una mala noticia y es que he perdido todo. Hace un par de meses tuve un problema con el ordenador y no sé por qué fue que al encender el ordenador no funcionaba, pantallazo azul y adiós. Todo lo que tenía en el ordenador lo he perdido. No tenía un punto de restauración y he tenido que reinstalar Windows 10 desde el CD de instalación. Lo he perdido todo, desde proyectos, vídeos, podcasts, fotos, todo lo de mis vacaciones del año pasado, todo. Una vez que instalé Windows 10, intenté utilizar programas de recuperación y la verdad es que fue un desastre. Todo donde intenté recuperar lo que tenía aparecía con un color rojo que me decía que era un archivo corrupto y ni qué decir que los archivos de vídeo de Adobe y los archivos de Audacity no cuentan como archivos recuperables. También he perdido todos mis archivos de configuración, plugins y vuelvo a empezar desde el principio. No sé qué tal se va a escuchar este podcast y los próximos, pero lo de volver a empezar desde el principio creo que se va a hacer bastante duro. He estado haciendo pruebas y de momento creo que quedará bien y supongo que cada podcast y cada vídeo iré mejorando. Finalmente decir que lo perdido, perdido está y no hay vuelta atrás. Nuevo año, nueva vida y nuevos proyectos. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en YouTube como Rayliverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.